Sonidos de una Nación presenta. Yo proclamo solemnemente ante mi pueblo que a partir de elecciones presidenciales en Argentina. Vengo a saludarlo como presidente electo. Cada elección, una historia. En cada voto, una esperanza. ¡Quiera el pueblo votar! El pasaje de Carlos Pellegrini al bando de los reformistas fue decisivo, al igual que la determinación del presidente Figueroa Alcorta para desmontar la maquinaria armada por Roca en 1910 y posibilitar la elección de Roque Sáenz Peña. Sáenz Peña, ni bien asumió la presidencia, en su primer mensaje ante el Congreso Nacional, manifestó sus ideas sobre el sufragio libre. Esto que se ha dado en llamar la quimera de un romántico es una verdad tan práctica y un precepto de ejecución tan sencilla que cuando la sintamos realizada, recordaremos como un anacronismo los regímenes que la han desconocido. Para ello, necesitaba también el apoyo del caudillo radical Hipólito Yrigoyen, quien ordena ir a elecciones en Santa Fe, donde resultan vencedores los boinas blancas, al igual que en las realizadas en la capital federal. Bueno, realmente era el dominio de los liberales. Osvaldo Bayer. Pero como toda cosa llega a su fin, esas especies de dictaduras o dictablandas, al final llegó a que el pueblo no aguantara más. Con ello, se trataba de erradicar la política criolla y ayudar a romper el aparato de caudillos dominantes hasta entonces. La reforma electoral, proyectada por el ministro del Interior, doctor Indalecio Gómez, requería una ley de enrolamiento general de los ciudadanos nativos y naturalizados y la confección de un nuevo padrón electoral. Con estas medidas, el Poder Ejecutivo perdía la posibilidad de preparar los padrones electorales, como lo venía haciendo a su beneficio. Ya el radicalismo se había levantado varias veces. Los liberales creyeron que dando el voto libre y secreto iban a ganar ellos. Decían, hemos hecho tantas cosas nosotros que el pueblo van a decir no, al gobierno tiene que ir gente responsable. El proyecto de ley electoral estuvo listo a fines de 1910 y fue aprobado luego de arduos debates. La ley Sáenz Peña, puesta en vigencia en 1912, establecía voto secreto, libre, individual, obligatorio. Los partidos políticos, como consecuencia de la ley Sáenz Peña, tuvieron que reorganizarse, revisar sus cartas orgánicas, crear centros seccionales o comités, convocar a convenciones o congresos y elaborar plataformas electorales. Sonidos de una Nación. Elecciones presidenciales en Argentina. Votar es democracia. Elegir es libertad. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.